diversión e información al instante. Radio Sago. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Catorce horas, dos de la tarde con seis minutos. Comenzamos a entrar en terreno deportivo. Onda Deportiva en el aire. El programa líder del sur de Chile. De inmediato el saludo protocolar. Comenzamos con mis buenos contertulios. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Hoy día... En un rato más le voy a dar la temperatura. Vamos a buscar una página buena. ¿Sí? ¿Ya? Por lo menos 17 grados en el día de hoy. Mañana 25. Sí, parece que no es muy buena su página, Rafael. Dice viento nulo. Ah, bien, viento nulo. Allí era del noreste. Noreste, claro. Noroeste, algo así. Ah, no, ahí sí. No me acuerdo si era noreste, pero sí decía. Porque ahora el único viento nulo que conozco es el sureste, que es la Puigua, ¿ah? O el Puelche. ¿Cuál página me dijo usted? ¿Ah? Meteorología de Chile. Meteorología de Chile, sí, lo más. Y la otra página no busque, esa es Mentirología de Chile. Juan Carlos Palma, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto cordial y afectuoso a todos los amigos que están en la sintonía ya de Onda Deportiva de Radio Sago de Portobón. ¿Le pasó el enojo, no? Y como siempre... ¿Por qué estaba enojado? ¿Qué mente pasó, Juan Carlos? Termine. Ya, perfecto, gracias. Mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. ¿Quién estaba enojado, Luis Avendaño? ¿Palma? Es que ayer después escuché el programa y se escuchaba medio molesto, señor Palma. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. Pensaba que no lo tomaban en serio, no sé. Ah, no, pero Juan Carlos lo que estaba leyendo era un auditor, Juan. Palma, ¿no? Que decía que como que se le faltaba el respeto a algunos a tu persona, no sé cómo era. Oye, ¿qué pasó con el deporte o qué pasa con el deporte en Alerce? Contacto hoy con Francisco Oyarzún. Una calbucana de tomo y lomo ganó maratón en Viña del Mar. Chilota ganó el primer lugar en Suramericano de Trail, 42 kilómetros, en 4 horas, 20 minutos y 55 segundos. Esta maratón fue en Uruguay. Damos comienzo a lo que es Onda Deportiva. Vamos de inmediato a la parte comercial importante, la plataforma de avisaje que tenemos. La revisamos de inmediato. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Así es, en correos.cl, la mejor forma, claro. Y Correos Chile comunica a los lugares más apartados y poblados de todo el sur de Chile. Saludamos a Alerce, Luis Avendaño, porque en Alerce está Correos Chile. Sí, señor, efectivamente ahí está Correos de Chile o Correos Chile en Alerce, en el sector más populoso de Puerto Montt. Sí, señor, con 90,000+ habitantes ahí. Pura comuna. Ciudad satélite. Ciudad satélite. Comenzó con eso, ¿ah? ¿Eh? Oiga, sí, el señor vendedor que es de allá de Alerce. Histórico. Sí, señor. De Alerce histórico, ¿sí? Es él. En algún momento, si se hace comuna, él podría ser un buen candidato ahí. Claro, es un candidato de peso. Sí, sí. Aconsejal al menos. Sí, por lo menos aconsejal o aconsejero, señor. Consejero de. Comenzamos de inmediato, señoras y señores. ¿Tienes ya alguna información ahí? 18 grados, cielo un poco nuboso, dice la página. ¿Ya? Instagram. No veo ni una nube en todo caso. Sí, pero hay nubes. Sí. Nubosidad parcial. Sí. En la Pichibeyuco temprano había nubes. Viento sur de 17 kilómetros por hora. Eso es lo que dice en este momento. Pronóstico para reservado. Hoy entonces. Nubosidad parcial, 21 grados la máxima. 21. Bueno, está bien. Sí. No creo que lleguemos así, si hasta ahora hay 18. No, 21, máximo 22, mañana 25 grados, dice. Muchachos, permítanme saludar, por supuesto, a quienes hacen posible también que compartamos nuestro programa. AGP Performance, la mejor alternativa en mecánica para su vehículo, tren delantero, diagnóstico, en general, una mirada profesional a su vehículo. Su dueño y trabajadores desean una feliz Navidad y un exitoso año 2019 para todos sus clientes. Ahí está AG Performance. Servicios eléctricos del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, reparación de alternadores y arranques y mucho más. Envía también saludos a todos sus clientes y público en general. Servicio eléctrico del Sur Limitada en calle Ecuador, 1354. Oye, ¿dónde está también AGP Performance? En Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al Alerce. Totalmente conectados con ustedes. Muchachos, comenzamos con un contacto breve que vamos a tener. Nos está esperando Francisco Yarzún, quien es el titular de deportes de el sector Alerce, donde está la avanzada municipal o también delegación, se le llama en Alerce. Y porque Alerce en estos últimos años viene desarrollando una plataforma bien buena en diferentes aspectos, en atletismo, en fútbol, ha estado participando en los regionales y también en lo que es boxeo, muchachos, que ha dado que hablar en estos últimos tiempos. En los torneos regionales claramente Alerce como equipo nuevo está comenzando a andar. Sí, lo importante es de que no incorporan refuerzos de última hora. Y ahí generalmente. Con su gente nomás. Con su gente. Generalmente la Vara, que es uno de los equipos potentes. Es el clásico. Claro, uno de los equipos potentes de la Asociación de Fútbol Amateur de Lers, y que generalmente pasa la segunda, tercera. Esta vez llegó casi a la fase ya de cuartos de finales, ¿eh? Por eso le digo, se va armando a poco con su gente. Me parece que es buena una cosa sana, digamos, de pensar que un equipo comienza y termina con su gente. Porque hay otros que ya entre medios se empiezan a poner las galletas y ya y termina siendo nada de lo que fue al comienzo. Y incorporando nuevos jugadores. Sí, y se pierde en realidad la... Ya puede salir campeones, pero en realidad se pierde un poquito la mística de tu gente. Sí, termina jugando con gente que tú nunca habías visto antes, o nunca te lo ibas a topar, a no ser que él fuera en la cancha. Y el otro, que el boxeo también tiene sus clubes fuertes, donde ya se saben de hacer veladas. Escorpión, Alerce, Boxing Club. Y saben también de ganar, que eso es lo importante. Oye, hay un equipo ahí en el sector de Alerce, emblemático, como es el famoso badminton. Sí, es uno de los más antiguos en el deporte local. ¿Eh? Uno de los más antiguos. Está, yo creo, de que después de Tricolor, podrían ¿Puede venir el badminton? Sí, podrían estar ellos. ¿Eh? Oye, Francisco Yarzún está con nosotros, él es el titular ahí en la parte de deportes, en la delegación Alerce, y nos gusta conversar porque Alerce comenzó como una ciudad satélite muy, muy reducida en número, solamente con Alerce histórico y un par de poblaciones, pero ahora, Francisco, la verdad es que estamos ya cercano a las 100.000 personas, cerca de 90.000. Y por supuesto, el deporte también ahí se ha ido acrecentando, ha ido haciendo un zócalo, cimientos sólidos en las diferentes disciplinas. Cuando ya queda muy poco para el año, qué bueno tomar contacto contigo. Te agradecemos el enlace que estamos estableciendo, Francisco. Acá está Juan Carlos Palma, está Luis Avendaño, y quien te saluda, Rafael Orlando Guaitro. Te damos la bienvenida a Onda Deportiva aquí en Radio Sago en Puerto Montt. ¿Qué tal? Bienvenido, Francisco. Bueno, encantado de conversar con ustedes por primera vez. Bueno, saluda Radio Sago. Bueno, Juan Carlos Palma, tú sabes, lo conozco mucho tiempo, tiene familia en Calbuco, yo soy de allá. Ya. Y bueno, por razones de trabajo estoy ya harto tiempo en Alerce, digamos, estuve trabajando aquí desde el año 2008 al 2015 más o menos, en que acrecentamos todo lo que es la parte deportiva. Y bueno, por tanto, soy el alcalde aproximadamente hace un mes aproximadamente, sí, llegué de nuevo a trabajar a Alerce por segunda vez, para poder, digamos, retomar todo lo que se había hecho por razones, digamos, de gestión, se habían eliminado algunas cosas que estamos haciendo aquí en Alerce. Perfecto. De hecho, te puedo comentar, fíjate que aquí tenemos una asociación de fútbol con 7 clubes, estamos en el ANFA, yo diría que tenemos el estadio más lindo y más moderno del sur de Chile, te digo así, porque la carpeta que nosotros tenemos es una carpeta que aquí nadie la conoce. La carpeta que nosotros estamos usando es una carpeta que salió al mercado en 2016 y con motivo mundial sub-15 que hubo en 2017, perdón, se cambió la carpeta, y esta carpeta iba para Chinquihue, pero por razones de tiempo se tuvo que instalar aquí en Alerce porque los plazos no daban con la llegada de Estados Unidos a Chile en la carpeta. Y tuvimos la suerte que la carpeta cayó aquí en Alerce, y es una carpeta que no requiere drenaje. Mira de qué estoy hablando, aquí todas las carpetas se hacen con drenaje, y esta no lo requiere. Y en esa época nosotros no lo sabíamos, y tuvimos que hacer drenaje. Entonces ahora nos hemos dado cuenta, al hacer la mantención, porque tuvimos que recuperar la cancha, porque ya tres años sin mantención. Claro. Nos hemos dado cuenta de que ahora es una carpeta que no requiere drenaje. Entonces, esa modernidad no la quiere ningún estadio sintético que ir al sur. Y además te puedo decir, yo digamos que eso permite que cuando se construyan nuevas canchas y se pueda trabajar con esta empresa que es americana, los costos, digamos, de instalación y de construcción van a bajar considerablemente, o sea, un 30 o un 40%. Efectivamente, comenzamos nuestros panelistas ahí, Francisco, te dejo con tu viejo conocido ahí, coterráneo, Juan Carlos Palma Maldonado, que fue a buscar, esto es como una canción del recuerdo, me parece, de no sé si son los náufragos, salí a buscar el amor y lo fue a buscar a Calbuco, Juan Carlos Palma. Ah, oye, muchacho de pelo largo, yo no tengo nada de pelo, pero él tenía pelo largo. ¿Tenía pelo largo? Sí. No, acá, ahora tiene poco pelo, con eso te digo todo. Juan Carlos, te escucha Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto de saludarte, un abrazo también y felicitarte por la gestión que estás haciendo prácticamente silenciosa ahí en Alerce. Sabemos de que algunas veces se requieren algunas situaciones especiales, no es tu caso, a pesar de que no compartes la misma ideología con el alcalde de turno, sin embargo has podido trabajar tranquilamente allá. Así que eso es lo importante. Lamentable que no seas profeta en tu tierra, que has intentado por allá, pero no ha habido caso en la ciudad de las Aguas Azules. Francisco, con respecto al boxeo, yo creo de que después de la negativa de poder ocupar acá el gimnasio de Calle Lota, la verdad de que se ha concentrado las grandes veladas, y también tengo entendido de que hay varios clubes de boxeo que prácticamente una vez al mes se están haciendo presentes. Bueno, gracias, Juan Carlos, un gusto saludarte. Bueno, siempre nos portamos en la calle y nos saludamos, digamos, Puerto Montt, por la zona vivo de trabajo, y tú por lo mismo. Mira, te voy a decir que aquí nosotros le estamos dando mucho impulso al boxeo. Bueno, yo el año 2015, como estaba el año 2015, 2014, nosotros aquí apoyamos un club que se llama Boxing Club Alerce. Y lo tratamos de ayudar, y de hecho, digamos, ahora está la semilla. De hecho, están trabajando ya como menos con 30 niñitos. Vamos a hacer un taller, a contar el próximo año, vamos a hacer un taller de boxeo aquí en Alerce. Pretendemos tener 50 niños haciendo boxeo para tener la semilla y el recambio. Y ahora cuando llegué para acá me encontré con que hay un niño que se llama Ivo Figueroa, que es campeón de Chile, y acaba de salir el domingo pasado campeón por segunda vez. El alcalde Paredes, digamos, así al tiro, yo con él trabajo muy bien, a pesar de que no, como dices tú, somos de veredas diferentes, pero yo con él lo conozco mucho tiempo, sabe mi trabajo y lo ha valorado. Y el hecho que él lo haya valorado ha permitido que yo llegue de nuevo a Alerce a trabajar. Y eso lo tengo que agradecer públicamente. Es decir, no es fácil trabajar con personas que piensan diferente a uno desde el punto de vista político, pero el deporte no tiene fronteras. El deporte es como la religión. Uno, el pensamiento no tiene nada que ver con el bien de la comunidad. Y el deporte, más que nada, el alcalde Paredes tiene la intención y su política es que el deporte llegue a la juventud, a los niños, para que no se desvíen en cosas que son malas. Y como sociedad tú sabes que tenemos hay muchas cosas que a los jóvenes los perjudican. Y en ese sentido con él tenemos la misma visión, el deporte para los niños, para la juventud, y en eso no tiene frontera. Entonces yo se lo agradezco a él y que me invita a mí a trabajar, porque a mí me gusta trabajar con niños. Soy un amante del deporte toda la vida he hecho deporte, todavía lo practico, y para mí cuando un joven está detrás de un balón de fútbol o saltando una valla con un par de guantes o cualquier disciplina deportiva, yo feliz de trabajar por ellos. Francisco, has hablado de varias disciplinas deportivas, muchas de ellas ya son masivas, pero hay una que tú en el fondo y fuiste el primero que creaste una escuela para esa disciplina, que es el tenis, el famoso tenis blanco antiguamente, sí. El tenis largo, y tú eras un muy buen jugador. ¿Qué ha pasado con ello? Porque bueno, en el último tiempo no... ¿Sí? Yo sigo practicando, y a contar del mes de febrero nosotros abrimos una escuela de tenis también aquí en Alerce. El tenis ya no es un deporte, como se decía antes, elitista o clasista. El tenis ahora es popular. Yo he visto muchos niños aquí en la calle jugando tenis, y cuando vienen las Pascuas le regalan raquetas y andan en la calle jugando. Entonces yo esos niños los estaba captando, hablando con ellos, decirle, mire, de febrero la delegación de Alerce, la municipalidad va a tener un taller de tenis, o sea, en tal parte, y ahora estamos comprando el material para eso. Pero aquí fíjate que aquí hemos logrado que varias disciplinas se puedan practicar. Antiguamente, cuando yo recién llegué aquí el año 2008, era puro fútbol, 100% fútbol. Ahora ya tenemos tenis de mesa, tenemos taekwondo, ahora abrimos una escuela de karate, tenemos el cheerleader, que el cheerleader nos ha dado muchas satisfacciones. Es un deporte, tú sabes, que en base a barras, niñas que hacen elevaciones y hacen piruetas en el aire. Aquí tengo una profesora que es extraordinaria, que se llama Wally Holguín, y nosotros con ella tenemos campeones de Chile. Venimos recién llegando desde Córdoba, tuvimos un sudamericano en Córdoba, trajimos 4 primeros lugares, fuimos muy destacados. Hablar de todo lo del sur en Argentina, en Córdoba, ya es sinónimo de no, ni siquiera se habla de Puerto Montt, dice, ah, llegaron los niños de Alerce. Y mi misión justamente esa es poder difundir el nombre de Alerce, más que Puerto Montt. Porque nosotros aquí ya somos una ciudad con 60.000 habitantes y estamos dedicando todas las disciplinas deportivas. Y de hecho, digamos, en el fútbol ANFA también estamos muy bien, bien catalogados. Tenemos 7 clubes acá, metidos en el ANFA, usamos el estadio permanentemente y sobre todo le estamos dando mucha cabida con el estadio, no solamente al fútbol amateur, tenemos el fútbol rural, tenemos el fútbol vecinal, tenemos los niños de los colegios que también pueden hacer uso del estadio de las mañanas. Es decir, hacemos una infinidad de cosas aquí en ese que, como dices tú, en silencio, nadie sabe nada, pero te agradezco que nosotros, a través de tu onda de Radio Sago, podamos a la gente de Puerto Montt darle a conocer, o a los que todavía escuchan, sepan lo que se hace aquí en Alerce, en el deporte. Bueno, y vamos a mantener, gracias Juan Carlos también por haber conversado con Francisco. Francisco, vamos a tener, Dios mediante, vamos a tener muchas ocasiones, ahora este es el primero de muchos contactos, esperemos, donde sigamos apoyando también como Onda Deportiva de Radio Sago, lo que se desarrolla implícitamente lo que es la parte del deporte. Nos quedan 25 días, Francisco Yarzún, para el término del año. ¿Qué conocimientos tienes tú, algunas actividades que se van a desarrollar en las diferentes disciplinas del deporte, como para despedir este, que ya va siendo año viejo 2018? No, nosotros como Alerce ya diseñamos, por ejemplo, vamos a hacer varias actividades. En este momento vamos a hacer el cheerleader. Bueno, ya tenemos tabelado, vamos a seguir este próximo sábado, en que vamos a presentar al Ivo, nuestro campeón de Chile, lo vamos a presentar ante la comunidad de Alerce. La velada auxiliar comienza a las 21 horas. ¿Con quién es el combate, Francisco? ¿Ah? ¿Con quién combate? Mira, combate con un joven de Puerto Ara, no sé el nombre, pero es de Puerto Ara. Hay una velada auxiliar entre los boxeadores del Boxing Club Alerce contra Puerto Ara y Flecha de Deportivo. Ya. Y eso parte a las 21 horas y te voy a comentar de que el señor alcalde, en vista de que aquí tenemos un campeón de Chile y tenemos un taller de boxeo, ya la visita que nos hizo en el mes de octubre, el próximo año solo vamos a tener un ring para Alerce. Él lo va a regalar un ring, que son palabras mayores, para que no tengamos que estar pidiendo cada vez que tengamos el velado, seguir pidiendo un ring en Puerto Montt o en otras partes que tienen para nosotros un costo muy alto en cuanto a flete. Así que te puedo decir eso ya, el alcalde nos regala un ring a nosotros. Perfecto, muy buena noticia. Y bueno, al término de nuestro primero de los muchos contactos, Francisco, ¿algo que agregar en la parte final antes del saludo de despedida? Me gustaría más que nada que agradecer a ustedes Radio Sago que hayamos podido difundir un poco lo que hacemos aquí en Alerce, y me gustaría que ustedes sean la voz nuestra, digamos, aquí, para poder difundir las cosas que son aquí hacemos. ¿Sí? El día de mañana pueden entrevistar al presidente de fútbol, entrevistar a nuestra directora. Tenemos una directora. Ya. Tenemos una directora de una escuela de fútbol aquí en este momento que estamos ya con 80 niños, pretendemos llegar a 150, con 4 profesores, todos. La idea es que sean futbolistas profesionales, estamos en esa onda. Ella es profesora, es una niña que es profesora de educación física, que nació y creció aquí en Alerce, tituló profesor de educación física y el año 2016 se ganó una beca a Alemania, estudió en la Universidad de Leipzig, sacó el título de entrenadora de fútbol, estuvo 6 meses allá capacitando y sacó el título. Y en este momento ella, como alercina, es la directora de nuestra escuela de fútbol. Imagínate, una mujer dirigiendo la escuela de fútbol nuestra. Es decir, creo que debe ser la única aquí en el sur que existe. Y una niña capacitada, entonces me gustaría que hablaras con ella, te cuento su experiencia en Alemania, ya estuvo trabajando allá 6 meses, conoció mucho, estuvo haciendo su práctica con el equipo de Leipzig, que era, en ese momento estaba a punto de subir a la primera división, en este momento forma parte de la primera división del fútbol alemán, y ya su práctica lo hicieron con esos clubes, con las series cadetes de ellos. Sí, es una experiencia valiosísima. Y aquí poco y nadie, creo que poca gente aquí lo sabe. Perfecto, pues ese es trabajo que vamos a hacer en concomitancia dentro de los siguientes días y semanas. Entonces ya se viene la velada de boxeo que vamos a estar siguiendo y vamos a seguir conversando a medida que se acerque la fecha de esa importante velada boxeril. Francisco, te agradezco Rafael, te agradezco mucho, digamos, y a todos los paneles, a Juan Carlos, a todos los que fueron al panel de su programa deportivo y a todos sus datos orden cuando ustedes estimen conveniente. Y agradecido de parte de la comunidad, les agradezco que ustedes nos hayan permitido difundir un poco lo que hacemos acá. Perfecto, un abrazo a la distancia. A nombre, igualmente, gracias. Listo. 14 horas ya con 28 minutos. Participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. Recuerde, no dejes pasar esta gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Este programa Onda Deportiva, aquí en Radio Sago 96.5 FM, es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en Correos Chile. Vale decir, se instaló la mejor cancha, efectivamente. Cuando incluso nos tocó ir allá, tú fuiste en algún momento con Carlos a transmitir. Fútbol amateur. Fútbol amateur. Fútbol regional, claro. Transmitimos ahí. Exacto, entonces. Ahora viene también la complementación, la iluminación artificial. Que esperemos, tal como decía Francisco, pero esto último es de mi parte, que no sean los cuatro focos, viejo. Y que no le estén comprando los cuatro matamoscas. Claro, que los cuatro matamoscas que estén ahí no tengan cuatro focos, porque se ha hecho estándar, le instalamos cuatro focos. Y pare de contar. Y cuatro focos es insuficiente para ver bien. Y después cinta, claro, y después orquesta, todo, claro, cuatro focos. Y resulta que después se dan cuenta efectivamente que no se ve bien y compran dos focos anexos a ello. Es una salida del momento. Un estadio de eso, para que por lo menos tiene que tener entre 8 focos cada matamosca. Sí, mínimo. Mínimo. Escúcheme bien, lo digo con respeto a todas las autoridades, los que tengan alguna incidencia en esto de decidir sobre la cantidad de focos. Mínimo, estándar europeo, lo he leído, 8 focos, mínimo. No hagan economía, señores. Claro. Y después empiezan a comprar focos que no son de la misma calidad. 8 focos es el mínimo. Máximo pueden potenciarlo hasta con 12 focos. Mire, cada torre. Ahora, lo que es tecnología LED es incluso más barato lo que es iluminación. Por lo tanto, lo más caro sería implementar la torre, más que los mismos focos. Lo metálico, sí, es esto. Sí, señor. Bueno. Entonces, me parece que ahí hay que... Bueno, cuando se quieren hacer las cosas bien, claramente uno puede abrir un abanico de posibilidades donde Puerto Montt, como es una, entre comillas, la última ciudad de Chile, en el territorio, tú encuentras todo aquí. Aquí está todo. Todo. Si usted pesca el teléfono y llama a una empresa, va a ir una empresa, le va a hacer una cotización por su trabajo, y ahí uno tiene que evaluar cuál de todas esas entrega el mejor servicio. No necesariamente el más barato te va a ejercer la mejor labor. A lo mejor, si paga un término medio, va a tener una instalación de primer nivel. Pero eso hay que hacerlo. ¿O no, Juan Carlos Palma? Totalmente de acuerdo, estimado. Y para la cancha, la calidad que tiene, ojalá que no le coloquen agua antes de los partidos, porque es una maña a la chilena. ¿Sí? Historiada esa carpeta, porque al final la que está en el estadio, la última que está en el estadio, no es tampoco la original, esa está, la actual, por la que está en el Bicentenario de Chinquihue. Esa estaba por acá, por... Esa era la de Antonio Varas. La de Antonio Varas. Y que no alcanzó, señor. Si esa tiene un pedazo añadido. Por eso. Un suple. Un retazo que no pertenece ni a la calidad de la cancha, viejo. Hecho a la chilena, no. Sí. ¿Ah? ¿Cómo que lo estamos inventando nosotros y tenemos la fuente más clara que el agua? No, claro. Es así, porque Juan Carlos firmó la guía de despachos. No, lo que pasa es que a la empresa que al final le compraron la carpeta, una de las exigencias era de que tenga en stock. Y el stock que tenía era la que estaban para no la cancha. Tenía stock. La cancha de Antonio Vara. Luego la misma empresa dijo stop, no hay más. Esta es la última. Oye, me hubiese gustado estar in situ ahí cuando. Es que la pregunta a lo mejor fue mal hecha. Claro, lo dirigente. Porque le dijeron una cancha, dije, ¿tiene pasto para una cancha así? Pero tenían una de baby. Una de baby. Oye, cuando instalaron la cancha en el Chiquihue, me hubiese gustado ver rostros. Cuando no alcanzó, viejo. No daba el largo. Dice que la estiraban. Dice que la sobaban ahí. Le pasaron un rodillo. Y había varios que hacían fuerza, pero no estiró más. Ya, ese es nuestro Chiquihue. Hacemos el breve corte, muchachos. Juegue. Hola, Pancho. Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble, un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Qué bueno. Oye, estamos acá en pleno programa. Antes de ir con Juan Carlos Palma, que nos trae esas bombas de información, estamos con AG Performance, la mejor alternativa en mecánica para su vehículo, completo diagnóstico. Tren trasero, tren delantero y todo el servicio de mecánica profesional lo encuentran en AG Performance. Su dueño y trabajadores desean una feliz Navidad y un exitoso año 2019. Y le esperan cordialmente en la avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino a Alerce. Servicios eléctricos del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, reparación de alternadores y arranques. Saluda a su propietario y personal, a todo su público que le prefiere y además desea feliz Navidad y venturoso año 2019. Le esperan en calle Ecuador 1354. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Juan Carlos Palma. Volviendo ahora específicamente a Deportes Portomón, en el día de ayer hablamos de la importancia de un jugador que sea el distinto, el diferente, el con trayectoria y cómo atrae lógicamente al público. Y ayer me acordé a la pasada de alguien que venía de Cobreloa campeón, pero la verdad es que no me acordaba del nombre. Ah, ya. Rodrigo Manara. Como muchas cosas. Era un espectáculo. Era Rodrigo César Manara. Anotó 6 goles, argentino. Jugó 20 partidos. Después de salir campeón con Cobreloa, sí, increíble, nadie lo creía. Llegó acá. Sí. Lo contrataron acá. Extremo. Jugó 20 partidos, 1717 minutos, anotó 6 goles y la verdad es que habilitó otros tantos. Era un espectáculo verlo y la cantidad de público en aquel entonces no bajaba de las 3500 personas. Y tenía una habilidad tremenda, Manara. Para el puesto que jugaba, era un tipo plástico total. una estatura privilegiada, y la verdad de que daba la impresión de que en los botines, en cada una de las pebas, digamos, tenía los cambios o el agarre, realmente extraordinario. Bueno, dicho eso de historia, en el presente acaba de firmar contrato Leandro Delgado, pero ya no como jugador. Va a ser el jefe del cuerpo técnico de cadetes. El jefe de jefes. Me parece bien. Y va a estar a cargo de la sub-19. Lo pidió Fernando Vergara. Va a ser el nexo, el hombre el que va a retroalimentar a Vergara y al primer equipo con jugadores que vayan saliendo o que tengan la posibilidad de ya estar intercambiando en el primer equipo. Así que se queda como jefe técnico de la sub-19. Además de que Leandro ya venía trabajando, tenía una escuela de fútbol. Yo creo de que la verdad todo esto hace de que solidifique aún más lógicamente el trabajo que él estaba realizando en forma paralela. Lo otro importante es de que José Luis Mendoza será el preparador físico de Deportes Puerto Montt, del primer equipo. Y ¿se acuerda de José Pérez? Todo, ¿sí?, lo bien que andaba y todo el asunto. Bueno, en el fondo Landeros es el que nos ocupaba a él en la ubicación que normalmente terminó cumpliendo después cuando llegó Vergara, Albano Vesica. Ah, sí. Tenía un... pateaba patea con las dos piernas, fue el jugador... Pero no al mismo tiempo. Fue el jugador destacado en Rangers de Talca, considerado el mejor mediocampista de enlace de la competencia 2017. Así que José Pérez renovó contrato ya y se queda en Deportes Puerto Montt, está en franca recuperación después de haber sido operado de la rodilla, por eso no pudo seguir jugando. Ya se cree de que dentro de los próximos días ya va a estar al menos en condiciones de estar nuevamente en las prácticas del club. Y eso es con respecto a Deportes Puerto Montt. Lo otro es de que seis serían los rostros distintos, diferentes, que llegarían, y lógicamente que se estaba a la espera del término del campeonato de primera división, porque serían rostros de Colo-Colo y de Universidad Católica, donde hay mayor cercanía. ¿Ya? Me llama la atención una cosa. Si los dirigentes estaban esperando que se termine el campeonato para hacer algún tipo de contratación, quiere decir de que vamos a tener jugadores del primer equipo. Cobreloa, vamos a tener jugadores de Cobresal, pensando en que vamos a contratar gente de primera B, y en primera A vamos a tener gente de Temuco, de Católica, Palestino, de Universidad de Chile. Porque si estamos apuntando a que se termine el campeonato para poder contratar, es porque estamos apuntando a traer jugadores que estaban en esos equipos que estaban peleando hasta último momento algo en primera división. Sí. Lo que yo no me gustaría pensar es que van a llegar estos cabros jóvenes, que le vamos a hacer el negocio a los equipos grandes, se los vienen a foguear acá, después se los llevan. Me parece que eso es pensar mirando el espejo retrovisor. Sí, pero no nos olvidemos de que definitivamente, al menos, ya lo indicó Fernando Vergara, de que eso, sobre todo dándose la opción a los sub-20, definitivamente se termina, porque eso va a ser la posibilidad, y esos cupos van a estar reservados justamente para gente de la zona. Claro, pero cuando me hablas de, Juan Carlos, cuando me hablas tú de que podrían venir refuerzos, entre otros de Católica, ¿de quién estamos hablando ahí? ¿De los reservas del primer equipo? O los jugadores que están quedando libres, porque hasta el momento hay tres libres en Católica. Y yo creo que eso... Porque si vamos a sacar de divisiones inferiores, viejo, no es el pésimo negocio para un club, el club de provincia. Bueno, yo creo de que apunta ahí algo de que es que más no se ve, no logra salir, pero apunta a que habían algunos jugadores de que estaban jugando algo importante todavía. que estaban a préstamo, siendo titulares en algunos equipos, ya jugadores completamente fogueados, se estaba a la espera de eso, y ahora definitivamente, seguramente ya van a ser las transacciones definitivas. Luis Avendaño. Sí, me da mucho que pensar, porque se entiende de que no se tienen que entorpecer algunas transacciones, sobre todo de jugadores que están en pleno acción, digamos, peleando algo con su equipo titular, y por lo general esas negociaciones terminan cuando ya se termina el campeonato. Entonces uno dice, ya, perfecto, ahora veamos qué me ofreces. Pero si esa es la excusa para empezar a... Otra vez, vamos a repetir lo mismo, jugadores de un segundo enjuague, no tiene sentido esperar tanto tiempo para contratarlo, me parece. Habiendo jugadores incluso potenciales que están cesantes, que son más de 400 aquí en Chile. No, hay que ir al CIFUM nomás y pedir el currículum, quién fue el último que quedó cesante en menos tiempo, digamos, en el último tiempo. Y claro, ahí tú puedes traerte, si quieres, 20 jugadores de eso, claro. y por poquita plata se van a venir a jugar igual. Pero lo ideal es, como dice usted, señor Rafael Orlando, de que si vamos a empezar a traer jugadores de divisiones inferiores, o que van a ser sus primeras armas acá, los espera nuevamente estar peleando de mitad de tabla hacia abajo, en el mejor de los casos. Claro, porque no traes ningún potencial. Si fuera así, ojo, estamos elucubrando solamente. Sí, no, Si fuera así, le seguimos haciendo el negocio a los clubes grandes, repito una vez más, y esto no es falta de respeto, sino que es una realidad, ¿ya? Y eso, a los clubes de provincia, a los clubes chicos como nosotros, más allá de beneficios, nos causan daño. Eso en primer lugar. Pero como yo confío en la potencia que tienen los dirigentes y la sapiencia también. En la muñeca. Claro. Me parece que por ahí no sería el derrotero que están siguiendo. Además de que Vergara, no nos olvidemos de que la exigencia que hizo en cuanto a jugadores no es justamente que vengan a marcar el paso. Ya se vio. Ahora, en los que él trajo son jugadores... Mi consulta es la siguiente. Vergara, bueno, se sabe que pidió 12 jugadores, ¿no es cierto? Sí. 12 jugadores, pero... ¿Dentro de esos 12 jugadores están ya los jugadores que terminaban contrato en Deportes Puerto Montt, o son 12 jugadores diferentes a los que estaban en Deportes Puerto Montt? Tengo entendido de que en este momento, con la contratación de Pérez, ya serían 6 los jugadores diferentes, distintos, que necesita y de primer nivel. Pero Pérez es de acá, después de Pérez, que es el último que renovaron. Ahora serían 6 la exigencia de Vergara. O sea, en definitiva son 6 refuerzos. Se contrataron 6 que terminaban contrato en Deportes Puerto Montt, y ahora se esperan 6 más que vengan de afuera. Eso es. Eso es. Claro. Y jugadores que... El problema es que cuando que marquen la diferencia. Sí. Mira, yo creo que Vergara tiene buen ojo también, pero quizás lo mejor que trajo Vergara acá, con el respeto del resto, es Cornejo. Primero, porque... Faundi y Cerveto. Pero espérate. Es que Cerveto es un chico que se está mostrando. Aquí Cerveto, no es un jugador calado, Juan Carlos. Cerveto sí, no es un jugador que vino calado acá. Es un chico joven, pero resulta con habilidades y que puede ser potencial. No fue goleador en el tiempo que tuvo. Sí, habilitó bastante, movedizo, pero no es un jugador calado. En el caso, espérate, con el respeto. Pero Cornejo era un jugador que jugaba habitualmente, por lo tanto... Ese ojo de Vergara ahí con Cornejo, lo felicito, porque trajo un jugador de primera línea que no vino a improvisar. El jugador no entró timorato ni cansino, el jugador jugó como un baluarte ahí y respondió bien. Ya. Pero lo otro es factor suerte. Por ejemplo, si saca de las inferiores, porque yo no veo acá jugando, qué sé yo, a Pizarro aquí en Puerto Montt, si es que va a venir alguien de la U. Pero si va a traer jugadores, o van a traer jugadores de las series menores, juveniles o no sé, tú vienes a improvisar, porque puede que dé o puede que no dé. Así. Ahora, tengo una leve duda, porque se recuerdan la semana pasada o la antepasada, cuando se terminaron por finiquitar algunos personajes de Deportes Puerto Montt, entre ellos salía el preparador de arquero de Deportes Puerto Montt. Entonces eso quiere decir que el Rambo Ramírez no trabajaba mucho con los arqueros, sino que trabajaba más junto con Vergara, y el preparador de arquero era otro. Y ahí donde yo tomo las palabras de Limenza cuando dijo que él estaba tratando de entregar todo lo que él tenía al arquero que ya estaba acá, porque él sabía que ya iba de salida, entonces el puesto que iba a cubrir era el que ya estaba acá, y él estaba entregando todo su conocimiento. Me parece extraño que otra vez se vuelva a pedir un arquero, sabiendo que lleva una persona entrenando, ¿cuánto lleva? Dos años con Limenza trabajando. Entonces yo creo y que no está, es menor, ¿eh? No. Y que ya creo que algo con la trayectoria que tiene Limenza, algo le tiene que haber dejado. Entonces ahí ya uno empieza a ver algún tipo de fisura, digamos, al momento de contratar. Pero veamos primero quiénes llegan. Claro. Porque si de seis que ya están, que son de acá, digamos, que no podemos decir que vienen de afuera, que no. Y los que mejores anduvieron, seis. En el fondo. Ahora hay que esperar los otros seis, veamos quiénes son. Sí, pues. No nos queda otra que esperar nomás, y ojalá sea lo antes posible, porque el tiempo ya pasa volando. Esta semana ya terminó, y resulta de que... ¿Cuándo comienza? En el 17, que es una semana. Una semana. Una semana queda para saber quién es quién aquí en este asunto. Me parece. Así es que, bueno, son, como digo, son comentarios nuestros que a lo mejor nos sorprenden gratamente, pero es bueno entregar también el punto de vista con la respetuosidad que se merece el tema, pero hay que ser rigurosos también, porque ya hemos vivido este tipo de realidades. Y otra novedad es Francisco Román, ex Deporte Puerto Montt, ex Copiapó, definitivamente está con el pase en su poder y se queda en La Serena. Marcoleta lo dio su visto bueno para... No, se lo llevó La Serena, Marcoleta. ¿Ah? Pancho Román no tenía algún tipo de contactos en la zona... Yo no sé si era el Pancho Francisco, Pancho Román, Antofagasta podría haber sido. ¿De qué? ¿Un interés de llevarlo? No, sí quedó... terminó contrato en Copiapó, sí, y sí. Se venía acá a la zona Concepción, de donde siempre ha jugado Naval, por allí. Y ese era el futuro que veía. Y apareció esta posibilidad de la Serena, lo pidió a prueba Marcoleta, le hicieron los exámenes médicos y pasó la prueba. ¿Ya? Okay. Y lo estaría dejando, además de su PSU futbolístico. ¿Sí? Uh-huh. Así que, Román es un jugador útil, no es sobresaliente en ningún caso, pero es de los que generalmente cada vez de que se le da la opción, la sabe aprovechar. Y otro que la verdad es que está muy difícil de que renueven Deportes Valdivia, porque creo que está pidiendo hasta ¿quién, el la mortero? La Isla Teja, inclusive. Ya, como en parte de pago. Tenga cuidado, señor. El mortero. No, nunca tengo el mortero, amigo, el mortero ahí, señor director. Tenga cuidado, señor. Lanaro. Ah. Y dado eso... ¿Lo van a dar de baja, Lanaro? Sí, al menos ya se abrió una opción de que el técnico ¿el mortero? Ramírez, de Santiago Wander, prácticamente desmanteló el equipo completo. Así que le pidió a los dirigentes que conversara con Lanaro, a ver si existe algún tipo de acercamiento. Ya, pero ese no es el Lanaro bueno. ¿Qué se lo lleva? No. ¿Tendrá la noche de Puerto Montt ya programada fecha o no? Y no. Vamos a meternos nuevamente ahí a los contactos. Supuestamente empiezan el 18 de diciembre, ya tendrían que tener por lo menos para esa semana la noche de Puerto Montt, ¿no? Para enero, dice usted. Sí. Para enero. Para enero puede ser, ¿o no? Sí. Generalmente es para el aniversario de Puerto Montt, claro. Del día 12 en adelante. ¿De enero? Sí, de ahí se hace la tradicional tarde o noche Albiverde. Ah, y lo otro importante, ¿eh? Deportes Puerto Montt, su partido de local va a mantener el horario, 18 horas. ¿Día sábado? Día sábado. Y no nos olvidemos de que el próximo año también va a estar inserta la televisión para los partidos de la primera vez. ¿Eso de la televisión va a ser en canal abierto? Estaban viendo que se pudiera transmitir a lo menos uno o dos partidos, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí, ahora... Uno o dos partidos para la tele a color abierta. Lo que pasa es que... No tiene programa, así que da lo mismo, pueden pasar fútbol toda la semana si quieren. El tema está en que... Menos la hora de rojo. El tema está que el canal del fútbol va a tener tres señales HD. Ya. Así que... yo creo de que lo que se estuvo haciendo como... La negocié ahí, pero... Como previa en lo que fue la final del fútbol... La elección de la NFP... Y todo el asunto, así que... Oiga, Deportes Puerto Montt, ¿de qué lado la acerca aquí? O sea, canal abierto, es muy difícil que lleguen los partidos. O sea, que hay un proyecto de ley, ¿no? Que se llama fútbol sí, para todos. Sí, pero es un partido a la semana. Ah, pero ya con eso algo basta. Es algo, porque sí, si pero antes eran dos partidos. Acuérdense que cuando comenzó TVN a transmitir los partidos, era el día sábado a las 9 de la noche, los partidos... Ignacio Hernández en el relato. ¿Ah? Funcionaba ahí con Pedro Carcuro, con el Sapo Livingston. Sí, Ignacio Hernández, Inostroza también estaba en la parte comercial. El tío Agustín. El tío Agustín Inostroza. Cuando fue... Uy, ese era buen equipazo. A transmitir el fútbol allá en el Parque Chot. Para subir al viejo, al Sapolito, es un menso viejo, claro. Que, como entre tres empujándolo para arriba. Claro. No, sí, no le iban a empujar hacia abajo. Yeah. No, oye, realmente el Sapolín tiene una institución ahí en el en TVN, ¿eh? Bueno, lo cuidaban como el rey Mida era. Sí. En todo caso, no nos olvidemos de que era Colastra... muy repesado el viejo, sí, pero lo quería. No seas pelador. La con las tres señales de más de... cuando la persona no está para defenderse. Me cargas. No hay muerto bueno, señor. Ya, vamos. Las tres señales que va a las tres señales que tiene el canal del fútbol va a dar para transmitir en simultáneo cualquier cantidad de partidos, ¿eh? Así que... Ya. Hay una historia con el Sapo Livingston, que le pidió al productor, dentro de sus rabietas que tenía, le dijo, tráeme a los árbitros. Pero no la tenía en su estadística los nombres de los árbitros. Para anotarlo. Y el otro fue, el productor fue y le trajo los tres árbitros. Mande don Zapito, ¿qué quiere? Y lo... Claro, claro, le trajo los árbitros. Ya. Lo otro me... Vestido de árbitro ahí en la cabina. ¿Qué quiere don Zapito? Le quiero. Señoras y señores, estamos ya casi llegando, estamos a 3 minutos a punto de finalizar el programa. Felicitaciones para la chilota Sara Mancilla, consigue ganar el primer lugar en la competencia de selección de la especialidad. Trail de 42 kilómetros en Uruguay. Esta chilota venciendo obstáculos, 40 años tiene. Una joven mujer fue parte de la selección chilena que consiguió el primer lugar en Uruguay con miras, obviamente, a ir a disputar un trazo a nivel mundial. La corrida se llevó a cabo en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, donde la chilota brilló con luces propias en 4 horas, 20 minutos, 55 segundos en los 42 kilómetros del trazado. Felicitaciones. Siempre hay una chilota o un chilote que nos da alegría. Ganando en alguna parte. Sí. Juan Carlos Palma en la parte final. Traíamos lo de los arqueros, ¿lo dejamos para mañana? Sí. Porque no vamos a alcanzar. No, es solamente decir de que estamos preparando justamente estadísticas. Yo creo de que no vamos a colocar ahí de acuerdo de que en algún momento, en alguno de los programas, vamos a empezar a hacer recuerdos. ¿Qué le parece? 30 segundos, Juan Carlos Palma, para que hables de lo que quieras ya. La verdad es que en el día de hoy las condiciones climáticas son tan buenas que hay tan poco que hablar. Es simplemente que la jornada de la tarde sea excelente para todos nuestros auditores. Felicitaciones, Juan Carlos Palma, usted es un hombre romántico con los linces ahí, ¿eh? No crea que soy un aventurero, ¿eh? Porque me sorprendió. Sospechaban que usted era aventurero antes, ¿no? ¿Eras aventurero cuando era joven allá por los años 1890, ponte tu mamá? No. No, la risa de mala. Pero es buena la canción, ¿eh? Sí, bonita, bonita. ¿Las habías escuchado? Son viejitas, pero bonitas canciones. ¿Las habías escuchado, no? Es que la había programado antes. Ah, las habías programado, si tú, por eso. Si tú me preguntas música en español, blues, todo eso, en antiguas, no, siendo una persona muy joven, o en la música en inglés, me encanta, me encanta investigar ahí. Por lo tanto, hasta los vocalistas casi lo sé, no todos, pero la mayoría de los grupos. Pero esta vez me sorprendiste porque nosotros habíamos tratado de buscarla cualquier cantidad, porque yo la tenía estaba, en el antiguo long play. Me imagino que estabas ahí de la manito con Margot. Sí. A quien quiero mucho, un saludo para ella. 30 segundos, Luis Avendaño. Sí, el día de ayer salió una columna en el diario La Tercera, donde se hacía un seguimiento a la votación de presidencia de la NFP, y salía una pequeña investigación sobre algunos pagos que se prometieron a algunos clubes, entre ellos salía Deportes Puerto Montt. Entonces se va a seguir haciendo una investigación para ver qué es lo que se le ofrecieron a los clubes del fútbol chileno para que votaran por el señor Moreno. Muy bien, nos vamos, señoras y señores. En nombre de AG Performance, también el Servicio Eléctrico del Sur Limitada, Bus Norte, Náutico Spa, y también estuvimos junto a CIF Motores. Nos retiramos de su sintonía, de su compañía. Gracias por haber estado con nosotros. Mejor no le mandemos regalo de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndolo más, gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Somos Radio Sago, un compromiso permanente. El complejo radial Sago informa cada hora y a la hora. Iniciamos la revisión de informaciones. Ley de convivencia vial aumenta la venta de cascos de bicicletas en Osorno. Tras 24 días que comenzó a regir la ley de convivencia vial, que busca mejorar y asegurar el tránsito para los ciclistas, en Osorno las distintas tiendas de bicicleta ya han registrado un incremento en la venta de cascos que alcanza entre 4 y 6 por día. En otra información, Osornino logró el primer lugar nacional de equitación para caballos jóvenes. El jinete osornino Cristian Ziller, que pertenece al Osorno Paper Check Club, logró el primer lugar del Campeonato Nacional de Equitación para Caballos Jóvenes, que se disputó el pasado fin de semana en el Santiago Paper Check Club de la capital. Son las 15 horas con 3 minutos, es todo en noticias. Si eres un apasionado del fútbol y quieres perfeccionar tu juego entrenando con los mejores, ahora puedes hacerlo en Osorno gracias a la Fundación Real Madrid. Entre el 10 y el 14 de diciembre participa de la exclusiva clínica deportiva que se va a desarrollar en los campos deportivos del Instituto Alemán de Osorno para niños, niñas y jóvenes entre los 7 y los 17 años de edad, que podrán aprender la técnica, la táctica y los valores de las academias de la principal y más exitosa institución deportiva del mundo, de la mano de instructores europeos de primer nivel. Cupos disponibles. No te quede fuera. Más información en la página web www.frmclinicschile.com y en las páginas de Fundación Real Madrid Clinic Chile en Instagram y Facebook. Invita Radio Sago, siempre primero con el deporte.